La historia nos lo pide. Bienvenidos a Panequeando con Miguel Paneque. El día de hoy tenemos un programa especial porque Miguel Paneque va a hacer el papel de Castro cuando él habla consigo mismo. Está muy interesante, así que a ponerle atención a todo el script, a todo el guión y la buena actuación de Miguel Paneque en Panequeando. En Rusia, en Alemania, en Ucrania, en Polonia, en Hungría y en tantos otros. Y si hay cantidad de manos débiles que le han dado la espalda a la gloriosa herencia de Marx y de Lenin, que se han olvidado del pobre y del oprimido, si es nuestro deber sagrado mantener nosotros solos nuestro siempre resplandeciente estandarte de la revolución, lo haremos. El pueblo cubano y su líder, cumpliremos con nuestro deber, no solo con Cuba, sino con la humanidad entera, ahora y siempre. ¿Sabes lo que me dice a mí ese discurso? Que estás determinado a ser el dictador de Cuba hasta tu último suspiro. Aunque ya no queden cubanos para que te vean exhalarlo. Con eso demuestras tu mentalidad de lacayo, evadiendo lo que estoy diciendo. Es que no deberías estar en el mismo lugar en que estoy yo mencionando los nombres sagrados de Marx y Lenin, el genio de los cuales y cuyos escritos señalaron el comienzo de una interminable lucha para acabar con el sufrimiento del oprimido y de los pobres, para ponerle punto final a la criminalidad del capitalismo. Retórica marxista-leninista. El lenguaje del que se engaña a sí mismo. ¿Es posible que lo hayas estado usando todos estos años sin darte cuenta? No sé por qué hablo contigo, una alucinación. ¿De verdad que no te has dado cuenta que te engañas a ti mismo? Cualquier cubano que haya aguantado uno de tus discursos de 12 horas, te lo explicaría. Eres un hablador compulsivo. Si tus palabras fueran comida, los cubanos fueran la gente mejor alimentada del mundo. ¿Pero qué hago yo aquí oyendo tus vulgares insultos? Esto no es real, no puede ser real. Yo, Fidel Castro, preso contigo en una cárcel. Estamos los dos juntos encerrados en un sueño. Y en el sueño yo existo. Pero el sueño se acaba y yo me escapo. Aún ahora siento que no es real. Y yo vivo en el mundo real. Yo estoy escribiendo la historia de Cuba. La historia del mundo. No necesito decirlo yo, otros lo dirán por mí. Soy una de las figuras políticas más importantes del siglo XX. Y hoy, la figura más importante que mantiene en el mundo el estandarte del marxismo-leninismo. Yo existo, soy real. ¿A qué viene esta tontería, esta locura de decir que tú eres yo? Yo no dije eso. Dije que yo fui parte del que fuiste hace muchos años, del que eliminaste, del demócrata. Jamás. Cualquier cosa que dije en el pasado fue únicamente para engañar a los burgueses. De corazón siempre fui comunista. Y nunca tanto como ahora, señor demócrata, cuando escucho tus locuras y tus estupideces. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué continúa el sueño? Continúa porque esto es un truco de mis nervios. Terminará y entonces desaparecerás. ¿Y desearás que el sueño termine? Porque... Y digo esto sabiendo muy bien con quién estoy hablando. Comandante en jefe. Porque tienes miedo de oír lo que voy a decirte. ¿Miedo? ¿Miedo? El burgués demócrata se atreve a hablarme de temor. ¿Sabes a cuántas balas ha enfrentado Fidel Castro en su vida? Señálame un crítico, el más despiadado de todo, que haya dicho alguna vez que cualquiera que hayan sido sus pecados, que Fidel Castro es cobarde. Ten mucho cuidado con lo que me dices. Ya no eres un joven guerrillero en la Sierra Maestra. Ahora el momento te pide otro tipo de prueba de tu valor. Quizás la más grande de tu vida. Hablarme a mí, a Fidel Castro, de valor. Dime como ahora el valor de Fidel Castro, del que nadie jamás ha dudado, va a ser juzgado en un sueño por un pandillero imperialista. Vamos, hombre, darme lecciones de valentía a mí. Escúchame. Cuando un hombre llega al final de su vida, tiene el deber de preguntarse quién es él. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Y tú? ¿Y tú? Mírate bien. Un don nadie. ¿Tú vas a ayudarme a hacerle frente a esta prueba? ¿Tú? Una alucinación que me tiene lástima. ¿Tú vas a prepararme para esta prueba de valor a mí, a Fidel Castro? Sí. Precisamente por ser quien soy y ser tú quien eres. En una democracia, cualquiera puede criticar al líder. En Cuba comunista nadie puede criticar al dictador, ¿a ti? Esa es una de las razones por la que no te entiendes a ti mismo. Como dirían los gringos, la crítica está vedada en tu caso. Esto es demencia, una locura. Este sueño no puede durar. Yo no estoy aquí para hacerte perder el tiempo. ¿De acuerdo? Por eso, es que debes dedicarlo al asunto más importante. Entenderte a ti mismo, por fin. Entonces ese entendimiento pudiera ser la salvación del pueblo cubano. La salvación de Cuba. Déjame mirarme otra vez en el espejo, señor psicólogo. Veo lo que he sido siempre. Un revolucionario luchando por el pueblo cubano, que salvará a Cuba de lo que es hoy y de lo que siempre ha sido. Pregúntenle al pueblo cubano si me entienden. Pregúntenle al pueblo cubano quién es Fidel. Y gritarán, ¡Fidel! ¡Fidel! En un grito de amor, de comprensión. Fidel. Ellos entienden a Fidel y Fidel se entiende a sí mismo. Por desgracia para Cuba, él no se conoce a sí mismo. Te dije que esto no sería fácil. Con discursos no se resuelve nada. Igual que la retórica marxista-leninista, tus discursos te impiden entenderte a ti mismo. Si yo entendiera cómo soy, no si tuviera el valor de entenderme como soy, eso sí que salvaría a Cuba. La salvaría del embargo, de las conjuras capitalistas para destruir el socialismo, de la falta de petróleo, de las penurias del periodo especial. Solo que entiendas cómo eres, Fidel, eso salvará a Cuba. Pudiera salvarla, pero puede que no. Dependerá de lo que tú hagas cuando por fin te entiendas a ti mismo. Porque si llegas a entenderte, entonces sabrás que el único problema que tiene Cuba, que el único problema que tiene Cuba eres tú. Sí, señor alucinación. Cada vez es más evidente que estás loco. Pídele a cualquier grupo de expertos que identifique y enumere los problemas que tiene Cuba en la actualidad y te dirá que son muchos y difíciles de resolver. Pero para ti es muy fácil. Claro, Fidel Castro es el único problema, el único. Sí, tú mismo. Te burlas de mí, lo cual demuestra que no te conoces a ti mismo ni tu relación con el problema cubano. Pero mientras dure este sueño, es mi deber mostrarte cómo eres. Es mi deber como demócrata. Mañana por la noche te diré cuál es la clave de tu personalidad. La clave necesaria para entender la tragedia de Cuba. Por fin dormiré un poco. Antes de que te duermas, un último comentario. Sí. ¿Qué cosa? Has vestido ese uniforme durante 40 años y no sabes quién es el verdadero enemigo. El sueño, me están robando el sueño y en el sueño me están robando a Cuba. Y me dicen que el ladrón en el sueño soy yo mismo. Por eso es que lo he traído aquí, por la pérdida de sueño. Comandante, eso lo entiendo perfectamente. El problema es la pérdida del sueño, no la manifestación psicológica en particular que está ocasionándolo. Por las noches usted desea descansar para refrescarse y ocuparse de las cosas de Cuba al día siguiente. Sin embargo, no lo he traído aquí para que me recete pastillas para dormir. Usted es un psicoanalista y se supone que debe saber quién es el ladrón en mi sueño. Comandante, las evaluaciones corrientes no se aplican a un hombre tan brillante como usted ni de su genio. Es muy difícil para mí hacer un diagnóstico. De acuerdo. Los casos individuales pueden variar. Pero en general, ¿qué se dice de un fenómeno como este? Comandante, posiblemente usted haya leído más libros de psicología que yo. Es una alucinación. Veo a alguien que realmente no está ahí. Sí. La psicología burguesa lo llamaría alucinación, aunque existen muchas clases. Este es un caso leve, que desaparecerá pronto. ¿Caso leve? Pero si viene todas las noches y nada leve. En cuanto pongo la cabeza en la almohada, aparece. Me discute, me critica, me... Por la fuerza de su voz y de su personalidad. Mire, usted ha vencido tantas dificultades que va a lograr vencer esta también. Estará de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Mientras tanto, ¿qué me recomienda usted? Pues, bueno, lo que casi siempre el médico acaba por recomendar en estos casos. Descanse tanto como sea posible. Descansar. Pero si eso es exactamente lo que esa aparición no me permite. Y ese es el problema que usted no ha resuelto. ¿Cómo voy a deshacerme del ladrón que roba mis sueños? Eso es todo, puede irse. Ah, pero quiero recordarle la necesidad de mantener discreción absoluta sobre su visita. Comandante, usted puede tener absoluta confianza en mí. Si yo no fuese discreto, no hubiera llegado a la edad que tengo. Comandante en jefe, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano, primer secretario del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros. Oh, vamos a ver si llegamos al hombre tras todos estos títulos. Vamos, compañero, que tus admiradores le están diciendo al mundo entero lo poco que duermes. Me acuesto, sueño, y te encuentro ahí, a ti, escoria imperialista, pandillero reaccionario. Esperando para decirme tus mentiras democráticas, tus fantasías psicológicas. Esa manera de hablar es la que no te deja entenderte a ti mismo. Te pido por favor que te acuerdes de que en este sueño estamos tratando de salvar a Cuba. Salvar a Cuba. Señor demócrata, con su psicología burguesa estás tratando de impedir que duerma. Y con eso Cuba nunca se salvará. Es que tengo algo muy desagradable que decirte. ¿Y qué tiene eso de nuevo? Voy a hacer un discurso y tú tendrás que escucharme. Voy a actuar como si yo fuera el comandante en jefe que está a punto de pronunciar un discurso que hará historia. Será sensacional. ¿Estás listo? ¡Cuba! ¡Hoy es un desastre! ¡El pueblo está sufriendo! Y la gente me pregunta por qué. Les voy a dar una respuesta sencilla, precisa y profunda. Yo, Fidel Castro, el máximo líder de Cuba, soy un tirano. Yo soy el amo de Cuba. Y cuando me preguntan por qué Cuba está en esta situación tan terrible, mi respuesta tiene que ser sincera. Es la clave para entender mi verdadera personalidad y para entender el sufrimiento del pueblo cubano. Eso está muy bien, una buena actuación de comedia. ¿Pero quién crees tú que te va a querer ese discurso? Yo lo creo. Claro, tú lo crees porque eres una alucinación. Y mientras dure este sueño, estaré tratando de que tú lo creas. Para que yo crea semejante estupidez, señor demócrata, tendrás que hacer algo más que tratar. ¿Con eso vas a salvar a Cuba? ¿Este es el análisis que has hecho de mi carácter? Piensa en las miles de horas que has pasado diciendo discursos, millones de palabras, ni una sola sobre tus ansias de poder. Todo para el pueblo, nada para Fidel. Trabajas solo para el bien de los demás. No solamente en Cuba, sino en Latinoamérica, en el Caribe, en África, en el mundo entero. Vives únicamente para ayudar a los demás. Lo repites tantas veces que casi llegas a creerlo, pero no completamente. Así que no soy sincero cuando digo que estoy tratando de ayudar al pueblo cubano. No dudo que desearías ayudar a los cubanos, pero primero asegurándote de mantener un control absoluto sobre ellos. Tu poder es lo primero, ayudar al pueblo lo segundo. ¿Y para usted, señor demócrata, nunca son la misma cosa? Todos los tiranos quieren creer tal cosa. Lo trágico está en que tu poder y el bienestar del pueblo están frecuentemente en conflicto. Y cuando lo están, es el pueblo el que sufre, no tú. Tú me echas a mí la culpa de todos los problemas. No existe otra causa para ti, solo Fidel Castro. No existe otro poder ni otra voluntad en Cuba, excepto la de Fidel Castro. El comunismo es bueno para los tiranos y malo para el pueblo. En Cuba todavía es bueno para el tirano, por eso lo elegiste. Y todavía es malo, pésimo para el pueblo que no lo eligió. El socialismo está vigente en Cuba, respaldado por el invencible pueblo cubano que lo apoya. Darían su vida por defenderlo. Eso es lo mismo que gritan cuando dicen, ¡socialismo, muerte! Esa que se oyó fue tu voz para el público. ¿No te has dado cuenta? Escucha, escucha ahora tu voz secreta. Oye su interpretación. Está diciendo, ¡Castro, muerte! ¡Castro, muerte! ¿No te escuchas diciéndote eso a ti mismo secretamente? ¿Te gusta oírlo? ¿Te suena bien, verdad? Mañana hablaremos más sobre tu poder. Ese es tu tema favorito. Poder, poder. ¿Qué sabes tú sobre el poder? Si te hubiera escuchado, nunca habría llegado a tener poder. El racionamiento de alimentos vitales, combustible, ropa y todo lo necesario para vivir se hizo común desde su llegada al poder, so pretexto de ayudar a otros países en apuros con el fin de hacer popular la imagen de Castro internacionalmente, lo que ha sumido al pueblo en una desesperada situación que se refleja en las colas y en la nefasta libreta de abastecimiento. ¿Tú creíste que las colas me abochornarían? Nada de eso. Me hacen sentir muy orgulloso del pueblo cubano que demuestra su apoyo a la revolución parado en las colas sin protestar. De acuerdo. Tú estás orgulloso de las colas y del fervor revolucionario. Pero espera. Imagínate que yo soy uno de los cubanos en esas colas. Y que de pronto grito, queremos una cola donde estemos esperando algo positivo. Queremos una cola donde estemos esperando el turno para votar en las elecciones que elija un nuevo gobierno en Cuba. Queremos. Todo fue tan rápido porque en la cola había un delator. Hasta en esta escena imaginaria debes sentirte orgulloso de la velocidad con que actuaron los agentes de respuesta rápida. Pues sí, me hubiese sentido muy orgulloso de la fuerza de seguridad, aún en tu burlona escenita. Los que se aprovechan del periodo especial deben ser castigados inmediatamente. Sí, aprovechar para pedir una cola donde están esperando por algo positivo. Mira, lee esos nombres. Tenemos relaciones diplomáticas con casi todos esos países. Son amigos de Cuba y lo digo con mucho orgullo. En todos esos países latinoamericanos, ¿qué son tus amigos? El pueblo elige a sus gobernantes. Si tú pides ese derecho en Cuba, vas a la cárcel. Lo he dicho antes y el pueblo está de acuerdo conmigo. La democracia de Occidente es una basura. No has mencionado lo peor de una democracia. Dilo, por favor. Una democracia amenazaría tu poder. Vamos a ver cómo tu voz secreta interpreta lo que dijiste en público. Al público. ¡La democracia es una basura! Tu interpretación secreta, con la democracia perdería el poder. Mira. Esa noticia nunca aparecerá en Cuba. ¿Quieres decir que nunca permitirás elecciones? Dímelo, confidencialmente. Si hubiesen elecciones en Cuba, ¿cuántos crees tú que votarían por ti? Algunos opinan que sería un 10%. 10%, 10%, no sabes ni contar. ¿Quieres decir que el servicio secreto dice que es más que eso? Hablas de porcientos de votos. En vez de eso deberías de hablar de las vidas que se perderían por esa basura de democracia. Si se hicieran elecciones en Cuba, correría la sangre en las calles. Escúcheme, señor dictador. Si usted convocara unas elecciones pacíficas, habría elecciones pacíficas en Cuba. Así que no se trata de eso. La voz con la que le hablas al pueblo dice: estoy pensando solo en Cuba, impidiendo derramamientos de sangre. ¿Pero cómo la interpretas para ti en secreto? No es verdad, por favor, no griten, tengo miedo. Esa es la palabra. Fidel Castro le teme a la democracia porque puede arrebatarle el poder. La democracia hace que Fidel Castro tema. ¿Que yo temo? ¿Que yo temo? ¿Te atreves a decir que tengo miedo? Eso demuestra que tienes la mente podrida de lunático burgués. ¡Hey! Eso no lo puedes hacer en un sueño. Ni mandarme a la cárcel, ni mandarme a fusilar. Tienes que oírme. Ahora contrólate, que te voy a decir a qué es lo que más le temes. Le tienes miedo al pueblo cubano. Miedo. Te digo a ti y al mundo entero que hoy con mucho gusto arriesgaría mi vida por la revolución. Quizás tu vida, pero no tu poder. Lo proteges a brazo partido. Por eso no le concedes ningún derecho al pueblo. Alientas a cada cubano para que espíe a su vecino. Si tres o más personas se reúnen sin autorización, los arrestan. Nadie puede criticarte. Nadie puede hablar libremente sobre algo que ponga en peligro tu poder. Es un estado totalitario. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ese no es el punto a que me refiero. Estoy tratando de ayudarte a que te conozcas a ti mismo. Existe un estado totalitario en Cuba porque le tienes miedo al pueblo. ¿Admitirías tal cosa? ¿Podrías estar consciente de eso? ¿Te presentas como el benefactor del pueblo? ¿Serías capaz de abandonar esa aptitud y percibir el miedo del pueblo? Si empiezas a dudar que eres el benefactor del pueblo cubano, ayudarías a que empezaras a entenderte y a salvar a Cuba. Que le tengo miedo al pueblo. ¿Qué sabes tú de lo que sucede en Cuba? ¿Cómo me trata el pueblo? Con respeto y afecto en todas partes. Cuando hay un mitin, ¿cuántos van a oírme? Y me aplauden. ¿Cuántos dirigentes cubanos se dirigen a mí con afecto? Tengo el respaldo del pueblo cubano. No quiero entrar a discutir contigo si son sinceras todas esas demostraciones de afecto. Solo te recuerdo que cuando en el Glasnost Gorbachev dejó hablar al pueblo ruso libremente, tú te opusiste a que sucediera igual en Cuba. Y tuve razón. Fíjate lo que ese tremendo error le costó al movimiento comunista soviético. Antes del Glasnost, muchos creían que el pueblo soviético respaldaba al comunismo. Después, el mundo supo que la mayoría de los soviéticos odiaban ese sistema. Yo creo en la sagrada misión del comunismo. Tengo la obligación de defender los principios y el poder del marxismo-leninismo. El Glasnost fue una amenaza. Yo lo entendí, pero Gorbachev no. Y por eso es que yo todavía puedo defenderlo y él no. Entonces, si estás tan seguro, dale la libertad de un Glasnov para que expresen lo que piensan de ti. Si lo hicieses, puede que te lleves la gran sorpresa. Pero no te puedo probar que el miedo a saber lo que los cubanos realmente sienten es lo que no te permite una apertura en Cuba. Esa es mi opinión. Tampoco puedo probarte el miedo que le tienes a la democracia, ni el miedo que le tienes a unas elecciones. En resumen, el miedo al pueblo cubano, porque todo ello amenaza tu poder. Le tengo miedo a la democracia, le tengo miedo al pueblo cubano, le tengo miedo a lo que el pueblo cubano piensa de mí, le tengo miedo, miedo, miedo, pero no te tengo miedo a ti. Buenas noches. Castro hizo ver a la Cuba de ayer como un gran prostíbulo y divulgó la emancipación de la mujer cubana a partir de 1959. La realidad es que en la actualidad, con la aprobación y estímulo del gobierno, miles de jóvenes cubanas se han lanzado a cazar turistas para resolver con los dólares las necesidades más indispensables. La promoción turística de Cuba llega a ofrecer como parte del paquete de recreación la compañía de hermosas mujeres y hombres a bajo precio. Así lo corroboran las publicaciones sexuales internacionales. La policía protege esta práctica como un medio para fomentar el turismo y que Castro obtenga dólares para sus intereses, sin importarle la imagen y el bochorno del pueblo cubano. Yo no controlo las vidas de las mujeres que se dedican a eso. Por favor, tú eres la autoridad máxima a un régimen totalitario. Puedes prohibir la prostitución en Cuba mañana mismo, con solo levantar el teléfono y dar la orden. No la permites. Tú la propicias. Eso es una calumnia. Ahora estás repitiendo las mentiras de la escoria imperialista. Estás buscando desesperadamente hechos que puedan condenarme en nombre de la democracia. Eres tú quien estás desesperado. Usas a las prostitutas para obtener dólares. A ti se te olvida, señor demócrata, lo que hizo la revolución por la mujer cubana. Les dio la igualdad, iguales oportunidades de educación. Las elevó del nivel de trato desigual que existía aquí en tiempos de Batista. Si aumenta el número de hoteles para turistas que tú propicias, si aumenta el número de turistas que tú también promueves, si inevitablemente aumenta el número de prostitutas al servicio de los turistas, entonces Cuba se convertiría en un gran burdel cada vez más grande, cuyos ingresos te ayudarían a permanecer en el poder. Echas la culpa al llamado embargo y a que se acabó el subsidio soviético del hambre y de la miseria que hay en Cuba. Pero tú eres de verdad el único responsable de la crisis económica. Yo, ¿de dónde tú sacas eso? Tus descabelladas ideas le han costado a la economía cubana miles de millones de dólares en pérdidas. ¿A qué ideas te estás refiriendo? Pues te diré. A la famosa zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, que fue un fracaso y por la cual paralizaste toda la economía del país. A la siembra de café en los llanos alrededor de La Habana. Tumbaste toda la agricultura de esa zona y el café sembrado no sirvió. A la siembra de arroz en la ciénaga de Zapata, lo cual no pudiste cosechar ni una sola libra. A la reconversión ganadera. Partiste del cebú, hiciste mil experimentos. Gastaste una fortuna y terminaste en el mismo Cebú. En la represa Ejército Rebelde. Trataste de hacerla en un lugar llamado Paso Seco. Y lo que resultó fue que hundiste una fortuna y no pudiste lograrla. El sueño está llegando a su fin. Pero antes que termine, quiero de todas maneras hablarte del embargo de los Estados Unidos a Cuba. Estoy seguro, señor demócrata, que se tratará de algún buen consejo que ayude al pueblo cubano a que se levante ese capricho inhumano que está estrangulando su economía. Te admiro por la forma en que has logrado culpar al embargo del desastre de la economía de Cuba. Después de todos los fracasos de tus experimentos, después de imponerle a Cuba el fracasado sistema económico comunista, después de aliarte a la Unión Soviética con su fracasada economía, después de gastar la riqueza del país en guerras y guerrillas en el exterior, después de todo eso, culpas al embargo norteamericano de todas las calamidades que sufre Cuba. Eso es hacer el papel de víctima después de haber cometido el crimen. ¡No soy yo! ¡Es el embargo de los Estados Unidos! ¡Eso es lo que dices a grito! ¿Es justo que nosotros seamos víctimas de la discriminación económica? Excepto con los Estados Unidos, puedes comerciar con cualquier país del mundo. Hay un solo problema. Te exigen que pagues lo que te vendan. Inclusive Rusia. Te mandarán todas las fábricas que quieras, si las pagas. Cuba pagará. Ese día llegará en cuanto fortalezcamos nuestra economía. Cuando comerciemos con todo el mundo como cliente que paga. Claro que ese día llegará antes si los Estados Unidos levantan el embargo inhumano que tienen contra Cuba. Sabes muy bien lo que tienes que hacer para que se levante. Si tú quieres, en pocos días se resuelve. Pero el problema es que aunque digas lo contrario, tú apoyas el embargo porque el embargo te sirve de excusa para el caos y la miseria que existe en Cuba. ¿Quieres decir con eso que Cuba renuncie a su soberanía, que permita las llamadas reformas democráticas y que tales reformas democráticas sean del agrado de los Estados Unidos? ¿Pero de qué soberanía estás hablando? ¿De la soberanía de Fidel Castro o de la soberanía del pueblo? Deja que el pueblo decida, convoca un referéndum, pregunta, ¿qué quieren los cubanos? ¿Reformas democráticas y que se levante el embargo? ¿O desean continuar bajo el sistema que tienen contigo, el dictador? Semejante referendo sería la violación de la soberanía de Cuba. ¡De tu soberanía! ¡De la soberanía del gobierno actual de Cuba! A pesar de esas palabras, seguiré tratando de ayudarte a que te conozcas para que Cuba se libere de ti. Lo que he sacado en claro esta noche es que el sueño toca su fin. Una cosa más todavía. ¿Sabes la historia del niño que mató a su padre y a su madre y después pidió la protección del juez porque era huérfano? Eso es lo que has hecho tú al echarle la culpa al embargo. He visto agua antes. Y es obvia la intención de tu mente reaccionaria. Estoy segurísimo que ahora me vas a sacar a relucir el asunto de los falseros. ¿Tú sabes de literatura? Así que puedes considerar el agua como una metáfora. ¿Es un colegio electoral para los cubanos? En tiempos del tirano Castro. Aunque el cubano históricamente no acostumbraba a emigrar, a pesar de su cercanía con los Estados Unidos, durante el gobierno de Castro más de 2 millones de cubanos han escapado de la isla por diferentes vías. Representantes de todas las clases sociales, incluyendo el llamado Hombre Nuevo, han salido al destierro enfrentando trabajos forzados, la cárcel y el repudio, al conocerse su decisión de abandonar el país. El caso más notorio es el de los balseros, que se lanzan al mar enfrentando peligros en condiciones infrahumanas. Miles han perecido en su intento de alcanzar la libertad. Se estima que 2 de cada 3 balseros no han podido llegar a su ansiado destino. Entre los desaparecidos, muchos son mujeres y niños. La desesperación imperante lanza esta odisea a familias completas. Lo cierto es que si en Cuba se pudiera votar, ¡no se lanzarían al mar! Se olvida de aquellos que no se van. Los millones de cubanos que son verdaderos revolucionarios, que aman a Cuba y no quieren irse de aquí. Confidencialmente dime, si los cubanos se pudieran ir, ¿cuántos crees tú que abandonarían el país? ¿1 millón? ¿2? ¿3? ¿Sería una nueva marca en la historia contemporánea que tal cantidad de gente quisiera irse de su país, el país de la revolución? Inventa esos números si te parece. Solo demuestra tu mente enferma. En toda sociedad siempre hay gentes como estos que no están satisfechos ni con el paraíso. Cuando hablamos de los que votaron lanzándose al mar, pero que nunca llegaron a su destino, no podemos olvidar los 41 hombres, mujeres y niños que iban en un remolcador y que fueron hundidos por una lancha al servicio de guardafronteras de tu servicio. ¿Vas a sacar otra vez eso? Una cosa que ha sido explicada muchas veces oficialmente. Sí, pero es que busco el verdadero significado del suceso. puede mirarse como un acto de crueldad innecesaria, pero fue mucho más que eso. La gente que iba en ese remolcador fueron testigos de la verdad sobre Cuba. Y los cubanos en las lanchas guardafronteras, tu cuerpo represivo, impone las mentiras y la represión en Cuba. Quizás ellos estaban furiosos al ver a los otros descubrir la verdad. Ahora te pregunto, ¿eres tú capaz de soportar la verdad sobre Cuba y sobre ti mismo? ¿Serías capaz? Tengo algo que anunciarte. El sueño se ha terminado. Ya no tendrás que maldecir más a esta escoria imperialista. Y quizás puedas dormir. Te doy las gracias por ambas cosas. Desde luego, al terminarse el sueño, dirás que la historia me condenará. ¿Tú qué crees? ¿Quién sabe lo que escribirán los historiadores? Algunos me alabarán, otros me condenarán. Antes me preocupaba mucho por el juicio de la historia, pero ahora no estoy muy seguro de que me importe. Eso quizás sea cierto sobre el juicio de los historiadores. Pero ¿y el juicio que haga el pueblo cubano? En su corazón escribirán la historia de Fidel Castro. Y en su corazón lo juzgarán. Te sorprenderá saber que he pensado en eso con frecuencia. A menudo me he hecho esta pregunta. ¿Absolverán los cubanos a Fidel Castro? ¿Tú no crees que lo harán, no? No. No creo que lo hagan. Has destrozado y paralizado la vida de millones de cubanos. Has dividido la familia. Tu alma fue secuestrada por la lujuria de poder que resultó en una unión fatal con el absolutismo del comunismo. Tu vida se convirtió en un ejercicio de poder absoluto. Día a día ese poder te fue corrompiendo, pudriendo tu juicio, tu carácter. No estoy de acuerdo contigo. Aunque lo estuvieses, no espero oírte decir que estás de acuerdo conmigo. Pero siempre seré parte de ti. Siempre habrá una parte demócrata en ti. No estoy de acuerdo contigo. No obstante, como la parte demócrata que tú niegas, déjame decir una última cosa. Si me aseguras que es lo último, anda, dilo. Te lo prometo. Quiero dejarte con estas palabras para que se queden en tu memoria. La gente dice que la historia nunca absolverá al comunista Fidel Castro. Como están las cosas hoy, lo que dijiste no es cierto. Renuncia a tu lujuria de poder. Devuélvele el poder al pueblo cubano. El poder que le arrebataste. Devuélveselo. Renuncia a tu dictadura. Busca una transición hacia la democracia. Tú lo puedes hacer con habilidad y pacíficamente. Deja que el pueblo cubano elija el sistema económico que quiera. Que elija su gobernante. Deja que el pueblo cubano lo haga. No la élite de privilegiados comunistas. Dale la libertad al pueblo cubano. Pero más que eso, ¿qué vas a decirte a ti mismo? ¿Qué le vas a confesar al mundo y al pueblo cubano? Yo estaba equivocado. Con buenas intenciones, pero estaba equivocado. ¿Qué tirano ha tenido el valor de decir tal cosa? Revisa la lista de los tiranos, comunistas o no. Nómbralos. Khrushchev, Brezhnev, Saddam Hussein, Gaddafi. Ninguno ha tenido el valor o la generosidad de hacerlo. La historia no los absolverá, ni ahora ni nunca. Devuélvele el poder al pueblo cubano. Dale su libertad. Excelente actuación del primer actor Miguel Paneque. Bueno, si te gustó, compártelo con tus amigos y también suscríbete en este podcast a través de Spotify, a través de iHeartRadio, a través de Tuning Radio y a través de todos esos tocadores o reproductores de podcast. Suscríbete también a través de youtube.com. Gracias por ser parte de Panequeando con Miguel Paneque.